Furia Rabanera. Lo sentís en el corazón. Treinta y siete minutos de la tarde de este día lunes, comenzando la semana, comenzando el verano, comenzando la pretemporada y un nuevo año en Sportivo Barracas como es este 2018. Y bueno, ya está el equipo de primera división trabajando allí en Miramar a las órdenes de René Klocker, nuevo y flamante técnico que tiene Sportivo Barracas. Es una alegría tener un hombre de la experiencia como es René y con tan buenas menciones, un hombre conocedor del fútbol y que sabe también del ascenso y conoce mucho, así que qué mejor para hablar de esta nueva incorporación, de este nuevo paso, que con él mismo, con René Klocker, a quien vamos saludando, le vamos dando la bienvenida a Sportivo Barracas. ¿Cómo te va, René? Martín Roca te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te agradezco las palabras, ¿eh? Bueno, siempre uno más o menos va mirando como con quién vamos a hablar y obviamente siempre las referencias son muy buenas, lo que sabemos de vos, René. Y bueno, me imagino que con gran expectativa, ¿no? Aquí en el inicio en Sportivo Barracas. Sí, la verdad que las expectativas mías son muy grandes, ¿viste? Son muy grandes porque me encontré un plantel muy bueno, muy rico, ¿sí? Un plantel que tiene mucho para dar todavía, ¿sí? Con mucha expectativa estoy trabajando porque la verdad que me encontré con algo importante y con algo muy rico dentro de este plantel, ¿sí? Que es la materia prima que son cada uno de los jugadores. Así que a mí me da para ilusionarme, siempre a paso firme, siempre tratando de trabajar en lo que yo quiero dentro del campo de juego y bueno, y tratar de que ellos entiendan, que es lo principal. Bien, tal cual, sí, me imagino que de a poquito uno se va moldando y se va adaptando al club y a los jugadores. Tal cual. Vas conociendo, ¿no?, lo que tenés, la materia prima, seguramente ya deberías conocerse de antes, pero bueno. Sí, sí. Sí, me imagino, porque ya vienen preparados y bueno, y pero también armando la pretemporada, que es una parte importante, que no hay tanto fútbol, pero hay que meterle. Sí, no, por supuesto, también esto sirve para unir al grupo, para que ellos me conozcan a mí y yo poder conocerlos a ellos, ¿no? Porque la idea es esa, como vos dijiste, no hay tanto tiempo para trabajar, sí, para aclarar algunos conceptos, para que ellos tengan en claro cómo es que quiero yo al equipo y tratar de entrenarlo, ¿no? Porque yo pienso y soy de la idea que uno entrena como va a jugar el fin de semana o en la semana o al partido siguiente, ¿sí? Yo soy del pensamiento de que yo entreno de una manera y juego de esa manera. Yo no voy a salir con nada inventado, todo lo que hacemos durante la semana es lo que nosotros vamos a hacer el fin de semana, y esto estamos tratando de hacer ahora, ¿no? También encadenando el conocimiento como persona que yo puedo tener de cada jugador, porque lo futbolístico está claro y sé con quién trato y con cada jugador que voy a estar durante este tiempito, ¿no? Pero en lo personal también necesito conocer para poder manejarme con cada uno de ellos, ¿no? Que son personas diferentes y cada uno piensa y siente diferente, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿Cómo es tu estilo más o menos de trabajo? ¿Te gusta, como decías, preparar obviamente la semana y después volcarlo en el partido? ¿Pero sos de preparar según el rival o más bien de un largo trabajo y que se vaya jugando siempre de una manera y no cambiar tanto si no depende del rival? Mirá, yo soy del pensamiento y a mí me gustaría, y que la gente que trabaja conmigo y por supuesto ustedes también podamos decir un equipo de memoria, ¿no? Eso es lo que yo busco. Sé que el rival va a cambiar, ¿no? Va a tener diferentes alternativas de juego, bueno, pero yo dentro de ese esquema que utilizo dentro de la cancha tengo que estar preparado para cambiar algún sistema ahí en el momento. No me gusta variar demasiado los nombres, me gusta tener un 11, ¿sí? Me gusta pensarlo y decidirlo ya de antemano y no sobre la marcha ni sobre el partido. Yo esas cosas las viví como jugador y me hacían sentir tranquilo cuando sabía que iba a jugar o no. Entonces, de esa manera, creo que al jugador también le cae bien ya saber y ya prepararse de una manera diferente, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gusta tener un equipo de memoria, pero esto no quiere decir que vaya a variar por algún rendimiento, o quizás algún jugador que no esté bien tendrá que salir o no. Pero la idea es tener un equipo definido, un equipo que esté aceitado, y así me manejo yo y me manejé siempre en los clubes anteriores donde estuve. Sí, bien, perfecto. Me imagino que no debe ser fácil, René, porque agarrás un equipo que, bueno, tiene muy buena materia prima, que el campeonato lo había, la primera mitad, digamos, lo inició con mucha expectativa porque había terminado cuarto, se le ponía mucha fe, por esas cosas del destino no se le dieron los resultados, si bien jugaba bien el equipo, pero no se le dieron los resultados. Bueno, y con toda esa expectativa y todo eso encima, pero lo encontrás abajo de la tabla. Me imagino que no debe ser fácil, porque tenés, digamos, también expectativa puesta de antes, digamos, lo que es el equipo, pero no está arriba de la tabla, entonces hay que trabajarlo también desde abajo. No, seguro, seguro. Las expectativas mías son las mismas, ¿sí? Estando el equipo donde esté en tabla, sé que uno tiene que ser consciente, ¿no?, dónde está parado, pero yo lo que busco es el funcionamiento, ¿sí? Yo no digo que lo que se hizo antes esté mal, es diferente, sí. Solamente es diferente. Yo por ahí, mi manera de jugar, mi manera de plantear es más agresiva, me gusta ir a presionar más arriba, me gusta que mis jugadores tengan intensidad, ¿sí?, a la hora de jugar, poder atacar bastante, pero yo puedo decir que un jugador, o puedo permitir que un jugador erre un pase o se equivoque, pero dejar de correr y dejar de esforzarse, eso no está dentro de mis pensamientos. Así que el jugador que va a estar dentro de la cancha tiene que jugar no al 100, sino al 200%, porque tiene que entregar todo. Por eso mismo estamos trabajando fuerte con los profes, con el doctor, con el kinesiólogo, para que todos estén en óptimas condiciones. Y por eso, al ver yo todo esto y al tener todo esto en conjunto, las expectativas mías son muy grandes y estoy muy contento de esto. Me imagino. Sí, porque tal cual, hay muchas expectativas puestas en todo, ¿no? Porque nosotros, bueno, conocemos todos y, bueno, y sabemos de dónde venís, así que, bueno, para todo el pueblo arrabalero es una alegría tenerte. ¿Qué fue lo que te sedujo, ¿no? Porque me imagino que a la hora de sentarte y pensar, bueno, a ver, tengo la posibilidad de ir a Sportivo Barracas, tengo esto, tal vez dijiste, no, bueno, voy de una, me encanta. ¿Qué fue lo que te seduce venir a Sportivo Barracas? No, primero, el orden que hay en este club, a mí me sedujo mucho eso. Sé que es un club ordenado y ahora estando adentro me doy cuenta aún más de eso. Tenemos campos de juego para entrenar importantes, en buen estado, y la seriedad de los proyectos, ya estando la dupla anterior, sé que vienen de hace muchos años, y o que venían, mejor dicho, de hace muchos años, y eso a uno lo seduce, ¿no? Como está el fútbol en estos días, la verdad que hay que felicitar a la dirigencia por cómo está el club, ¿no es cierto? Por la prolijidad que llevan, y esto no se encuentra en cualquier lado, y la verdad que hay que darle mucho valor a esto y hay que reconocerlo, ¿sí? Porque uno siempre está pensando, bueno, en aquel club no pagan y esto, no, pero al margen de eso, el orden es lo más importante para mí en todo esto, y creo que este club lo tiene, y la verdad que estoy feliz y estoy muy contento y agradecido, ¿sí?, de tener esta oportunidad, porque la verdad que la estaba buscando, más allá de haber dirigido en otros clubes, siempre busqué estar en un club como este, y la verdad que estoy feliz y agradecido de poder estar. Bien, sí, me imagino, ¿no? La verdad que se habla mucho, siempre los técnicos, los jugadores, hablan de muchas cosas externas que a veces la persona que mira el partido no entiende por qué, un jugador no jugó bien o no le va bien el equipo, y bueno, estas son las cosas que hablan de la parte externa, ¿no? Que un partido no es solamente, ¿no?, los 90 tal minutos. Tal cual, estoy totalmente de acuerdo. esto es una cadena de cosas, ¿no? Yo soy del pensamiento y estoy convencido que cuando uno hace las cosas bien en conjunto, las cosas salen bien. Quizás a veces pegan el palo, sale, sí, sí. Pegan el palo y entra, ¿sí? Pero sí. La verdad que yo soy convencido que si uno trabaja bien en conjunto, no te digo solamente futbolísticamente ni físicamente, porque acá la idea y el conjunto es jugadores, cuerpo técnico, ¿sí? Dirigentes y también yo quiero nombrar a fútbol amateur, porque ellos también tienen que empezar a abastecer al fútbol profesional, porque es, entre comillas, la fábrica y el progreso del club. Así que también los tengo que nombrar porque yo pienso en ellos como un conjunto, ¿sí? de fuerzas, que todo va a ser que si funcionan y las hacemos bien, vamos a progresar todos, ¿eh? No te digo progresar solamente el fútbol profesional ni la primera, sino el club de por sí, porque necesitamos de ellos también. Así que el esfuerzo de todos va a ser el progreso de todos. Así es, tal cual, René. Y ya tienen algunos amistosos, ¿no? ¿Cómo es la agenda de trabajo ahora? Que encima va a ser un campeonato que se va a jugar también bastante con poco tiempo, ¿no? Porque al tener el Mundial y los tiempos se acortan, bueno, por ahí meten fecha entre semanas, o sea que arranca ya a fines de enero, o sea que con todo el calor encima, bueno, va a ser movido este campeonato. Sí, sí, la verdad que sí, va a ser... un campeonato intenso, ¿no? Porque por los tiempos. Bueno, primeramente tenemos mañana por la tarde un partido amistoso acá con Atlético Miramar. Sí. Hemos logrado hacer ese partido. Después tenemos el 17, si Dios nos lo permite, con San Miguel, allá ya vamos a estar en La Reja. Y después, bueno, viendo cómo estén los jugadores, cómo estén su físico. Y lo tenemos que juntar con el doctor, con los profes, para ver si podemos sumar otro partido más, un poquito más adelante. Pero bueno, siempre y cuando los jugadores estén en óptimas condiciones. Si no, prefiero dejar pasar, entrenar y no arriesgar a ninguno que se me pueda lastimar. Sí, tal cual. Esta parte por ahí es un poco más aburrida, ¿no? Por ahí para el jugador, mismo por ahí para ustedes también, porque no es tanto lo futbolístico, ¿no? Sino la parte física, ¿no? Hay que trabajar un poco esa parte. Te decía que por ahí esta parte es un poco aburrida para los jugadores, mismo para ustedes, pero bueno, digo, la pretemporada, porque es más físico, ¿no? Y no tanto fútbol, pero es muy importante. Sí, no, por supuesto, pero yo no soy un entrenador que hace correr a los jugadores sin sentido. Yo siempre, todos los trabajos que estamos haciendo son trabajos con pensamiento siempre de juego, sí, llevan una parte física, pero siempre intentamos hacer los trabajos con pelota, hicimos trabajos aeróbicos, anaeróbicos, todo muy completo. La verdad que los profes trabajan muy bien, nos hemos unido mucho en este grupo, también el doctor, el kinesiólogo, y lo tengo que destacar también, ¿viste? Porque no soy yo solo acá somos todos, también Mariano, que ahora va a ser mi ayudante, pero es el manager del equipo, el preparador de arquero que llegó con nosotros. La verdad que, discúlpame que me desvío un poquito, tengo que destacar el trabajo de ellos, porque yo no soy solo acá, ¿viste? Entonces es importante la gente que me acompaña, y hay que destacarlo porque está trabajando muy bien. Bien, contame, ya que estás de paso, ¿cómo está conformado tu equipo, tu cuerpo técnico, digamos? Bueno, están los profes, Ezequiel, Richard, que estaban de la temporada pasada, el doctor Prada, Facundo, el kinesiólogo. Sí. Mariano Gerlín, que es el manager, Marcos Fasanella, que es el preparador de arqueros, y bueno, y también los utileros, Damián, Cristian, que forman parte de este equipo, ¿no es cierto?, que es importante, Beto, que colabora, que sé que ustedes lo conocen. Sí. Son personas que ayudan y están con nosotros la mayor parte del tiempo para que esto camine, para que esto vaya adelante. Y son piezas que sin ellos por ahí andaríamos medio rengo acá, pero son piezas importantes. Cada uno desde su lugar hace su trabajo para que todo funcione como todos queremos. Tal cual, tal cual. Cada uno aporta su granito de arena. Exactamente. Que, ¿no? Importante. Exactamente. Ya te voy dejando, René, porque sé que, bueno, están medio cerca de la hora de la comida. Preguntarte nomás por el campeonato, porque, bueno, es un campeonato que es muy parejo, a la vez es difícil, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Lo único bueno, tal vez, por ahí a favor de Barracas, es que la diferencia de puntos no es tanto, digamos, por ahí del reducido, y entre, si uno mira, entre el primero y el, bueno, o por ahí entre el quinto, sexto y el decimoquinto, no sé, hay 8 puntos, entonces, ¿no? Como que hay poca diferencia. Se me cortó todo. No, a ver si entendí, me estás preguntando... Por el campeonato, que digo, que a la vez... ¿A qué apuntamos? ¿A qué apuntan y también con qué campeonato te encontrás? Porque digo, todos tienen chance de ganarse con todos. Por un lado es difícil, pero por otro lado no hay tanta diferencia de puntos. Sí, nosotros apuntamos, te soy sincero, a excursionistas. Bien. A eso apuntamos nosotros. Yo no quiero llevar más allá... el pensamiento ni el deseo. Yo deseo y apunto al primer partido, que es contra excursionistas. La verdad que estamos enfocados en eso. Ya se lo dije a los jugadores, que busquemos metas cortas, sí, que eso va a hacer que a medida que vayamos avanzando, si uno hace las cosas bien, nos iremos acomodando. Solamente eso. Mi meta primordial hoy en día, te la digo y se la digo a la gente que está escuchando, es excursionista, el primer partido del torneo. Sé que va a ser difícil, uh-huh, que va a ser un torneo difícil, como vos bien decís, que va a ser luchado, pero bueno, para eso estamos nosotros de este lado, para tratar de acomodar las cosas, para tratar de llevar a los jugadores a que se convenzan, a que sean intensos a la hora de jugar e ir a pelear allá arriba sin esperar nada de nadie, ¿sí? Que quiero preparar y quiero tener un equipo protagonista, esa es la idea. Bueno, René, desde acá te agradezco, te damos la bienvenida. No está mi compañero Hernán, así que te lo nombro porque nos vas a ver siempre. Y desde el nombre de los dos también te agradecemos la comunicación. Te damos la bienvenida desde nuestro programa de radio y, bueno, acompañarlos en este nuevo proceso y decirles lo mejor de acá a todo lo que se viene. Bueno, te agradezco muchísimo y bueno, les agradezco nuevamente la bienvenida y bueno, cuando tengamos, ya nos vamos a conocer personalmente y bueno, acá estamos, ¿sí? Para colaborar todos un poco. Dale, un día te invitamos al piso, claro, cuando sí, pueda, cuando estemos con más tiempo. No hay problema, no, ningún problema. Dale, no te agarramos así con poco tiempo. Dale, perfecto. Bueno, René, dale, un gustazo, te mando un abrazo grande. Bueno, feliz año para todos, ¿sí? Y todo va a ir bien, va bien encaminado, así que no tengamos dudas de eso. Dale, seguramente. Un abrazo grande y saludos, dale, a todos allá en Miramar. Muchísimas gracias. Bien, pasaba René Clocker, nuevo técnico Deportivo Barracas. Bueno, qué lindo que es poder hablar con el técnico, ya conocer sus metas, sus objetivos, sus modos de trabajo, ¿no? Bueno, importante, con objetivos aquí a poco tiempo, no ir más allá, ya piensa en excursionista la primera fecha, no volverse loco, no ir a apuntar ya al final del campeonato. Bueno, interesante, un equipo agresivo, es lo que dice que plantea René, seguramente hay jugadores, hay material, así que bueno, obviamente ya nos entusiasmamos nosotros, enseguida nos entusiasmamos con el técnico, con este equipo, con Barracas, y bueno, ¿por qué no? Porque la verdad que realmente desde lo que viene haciendo hace años, es para entusiasmarse.